A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde las puse? Según ya había preparado ese. Aquí está, aquí está. Espérense. Vamos a hacer una recapitulación. Permítanme tantito. Ok, estamos celebrando. Fanfarrias, por favor. Nueve años de Alianza Anime al aire. Wow, a pesar de todo, pese a todo, contra todo, lo logramos. Omereto. 9 años al aire, no me la creo. Wow. Santo Kamisama, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién lo diría? Que aquella muchachilla. Qué cosas. Perdón, andaba medio tristón ahorita. Situaciones que pasan en la vida, pero ya, en cuanto empecé a transmitir, cuando los encontré a ustedes, ya mis tristezas se fueron. Jikai, ok, pues vamos a saludar, gente. Tenemos hoy fiesta, 9 años al aire. Sí, ayer justamente, 29 de octubre, los cumplimos y ahora los venimos a celebrar aquí. Sí, vamos a la década. Yes, ay, una década de Alianza Anime. El próximo año, si Kamisama lo permite, vamos a cumplir 10 años al aire. Oh my god, no me la creo aún. Bueno, mientras celebremos los 9 años ya de manera oficial. ¡Ay, lo logramos! Mañana la prima Toña, lo logramos. Sí, chicos, qué barbaridad, no me la creo. ¿Qué haces aquí repartiendo felicidad? Comenta Urashima. Muchas gracias. Hoy. Hoy tengo, disculparán que esté tan animada hoy, tal vez haciendo locuras al aire, pero no sé, esta fecha como que me pone más loca de lo normal. Ah, nueva gente. Ok, Jikai, bienvenido al club, buena explicación. Ok, saludos a los chicos del IRC. Uy, está lloviendo. A Eddie Cyborg, a Natura, a Omashi, a Pikachu Power, a Saika Panda, a Tokijin. Muchos saludos. Y a Urashima Keitaro, por supuesto. Saludos. Y aquí a la gente de Facebook. Vamos a ver. Tenemos a Daniel Tejeda. Dice, ¿acaso estoy escuchando cantar a un ángel? ¿Quién cantó? Tan bella voz, ¿no? Es de este plano terrenal. Oh my god, si es a mí, muchísimas gracias por ese cumplido, pero no canté. ¿Sí canté? No lo sé. Pablo B.S., hola linda DJ Ome, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias, aquí andamos. Aunque creo que es muy bien con tanta imagen pervertida. ¿Qué? ¿Qué has publicado últimamente? No lo dudo. Ay, ¿cuál imagen pervertida? Oigan, yo también. Jikai, ¿qué onda, Sensei Inuyasha? Primero que nada, aprovechando que el Sensei nos está escuchando, muchísimas gracias, mi querido Sensei Inuyasha. Jikai, pues por permitirme ser parte de Radio Anime Nexus. Vamos a ver cuánto llevamos ya en Nexus. Llegamos en el 2013, 14, 15, 16, 18, 5 años de los 9 años de Alianza Anime. Aquí llevamos 5 años. O sea que básicamente pues ya soy más de la RAN que de la aldea de los DJs. ¡Sensei! ¿Cómo pudo poner el nombre de aquella radio? Ok, yo no lo iba a mencionar, pero bueno, ya. El Sensei, ahí a los chicos del IRC. Bueno, tú sí puedes decirlo, ok, es legal. Bueno, ahí está el nombre de la aldea de los DJs. Ok, el nombre de la aldea de los DJs. de donde yo provengo, está en el IRC. Si lo quieren conocer, pues ahí está, ahorita publicado. Ya, yo por respeto a Radio Anime Nexus, pues no lo voy a mencionar. Ok, chicos, pues hoy tenemos pachanga, como dirían acá en México. Hoy vamos a utilizar de favor el siguiente hashtag para que interactúen conmigo en Twitter, en Facebook y en el Skype también. Hoy va a haber micrófonos abiertos. Si ustedes me quieren hacer favor de venir aquí a transmitir un ratito conmigo, de contarme alguna anécdota, algo, pues con todo gusto. Recuerden que esta es fiesta para todos, no solo para mí, es para todos nosotros, porque tú y yo formaremos la alianza. Ok, vamos a utilizar el hashtag con Alianza Anime Yo, y van a poner alguna frase, algo que Alianza Anime, algo que con Alianza Anime ustedes hagan. Ejemplo, con Alianza Anime yo he tenido la oportunidad de tener contacto de cierta manera con varias personas, maravillosas personas que con las que he tratado estos 9 años al aire. Algo así ustedes podrían decirme también. Jordi Andrés, saluditos, dice, con Alianza Anime yo me divierto todos los martes. Ah, muchísimas gracias. ¿Mostrarás tu cara cuando llegues a los 10 años? Pues no lo sé, 10 años. Urashima, no, es que no. Bueno, sí, algo así. caray. El sensei haciendo fuertes revelaciones de mi pasado. Sensei, por favor. Ok. Pero Takiji, dile al sensei que te cuente la historia, cómo era. Ok, bueno. Hashtag con Alianza Anime Yo iré a cenar tacos. Perfecto, nada más déjeme acabar transmisión y ya. Ok. Daniel Tejeda, su voz es un canto para mí. Ah, qué lindo, muchísimas gracias. La melodía de sus palabras en una canción. Ok, pues, ¿qué les parece si escuchamos el demo de Alianza Anime? ¿Cómo empezó todo esto? Se los voy a presentar ahorita. Este fue mi demo para entrar a la radio, aquí a todo, al maravilloso mundo de la radio. Pues yo mandé este demo. Vamos a escucharlo. Tiene 9 años guardado. Un poco de polvo tal vez tiene. Vamos a escucharla a continuación y pues enseguida regresamos con más de la celebración de Alianza Anime. 9º aniversario. ¡Ay, papu! Vámonos con esto y enseguida regresamos. Cuatro, tres, dos, acción. Hola, hola, bienvenidos a Alianza Anime con DJ Aome. En donde podrás pedir tus canciones favoritas de anime, dedicar una canción a ese chico o chica especial, a través del IRC, email y por el Skype, donde podrás platicar conmigo en vivo y darme tu opinión sobre el programa y los mejores animes. Decirme el por qué te identificas con tal anime, quién es tu personaje favorito, o por qué no, tu amor platónico de ese anime. Alianza Anime está hecho para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame en Alianza Anime los jueves de 4 a 6 y los sábados de 10 a 12, hora México, para que junto conmigo sigamos conociendo el maravilloso mundo del anime. Ok chicos, eso es todo por hoy. Nos veré en la próxima transmisión de Alianza Anime. ¡Sayonara! Jikai, oh my god, 9 años atrás, uy, acabo de recordar 9 años atrás, sí se oía diferente la voz, ¿verdad? Me escuchaba jovencilla, ay, ay, ay, ya ni me acordaba de ese audio, sí, ¿verdad? Más joven, pues 9 años acaban, ok. Bueno, pues ese fue el demo con que empezó toda esta aventura llamada Alianza Anime. Por aquí tenemos buenos hashtags. Natura dice hashtag con Alianza Anime. Ah, ya lo leímos ese. Eddie, hashtag con Alianza Anime. Llegué a esta radio para quedarme. Jigai. Urashima y el sensei Inuyasha shibuyando a DJ Yaome. Sí. Ay, es que no pensé que el sensei nombrada a esa aldea de los DJs de donde yo provengo. Urashima Keitaro, LOL, con Alianza Anime, yo me entero del pasado de DJ Aome. Hashtag con Alianza Anime, le digo a DJ Aome que acabe temprano y no le robe minutos a los cholos finos, dice el sensei Inuyasha. Ok, sensei. Después del décimo aniversario en la Nexus, pues esperemos que sí. Ay, pues tenemos un año para planear muy bien esa celebración, chicos. Solo les diré que va a ser algo muy especial. Si llegamos a los 10 años, no va a ser en balde. Hashtag con Alianza Anime, los martes se volvieron chéveres y muy santos. Hashtag vamos por la década. Kami-sama Toiga Orashima. Y yo me se ve que lo tuyo es locución, sí. ¿Tú crees? Pero me enteré demasiado tarde y elegí otra carrera. Pero sí, sí me gustaría, fíjate, locución de manera profesional. Luego esto me llené de nostalgia, aplausos, muchísimas gracias. Natura DJ yo me escuchaba más chavita, sí, ¿verdad? Se escuchaba menos el Jikai. Sí, es que ahí todavía no lo inventaba. Nah, mentira. Aquí dice mamá. Urashima, te oyes más jovencita, sí, 9 años, oye. Ah, Natura, pero ¿qué tal ahora cuando despide el programa, eh? Ah, oh, bueno, ya, ¿no? Hashtag con Alianza Anime, o sin Alianza Anime, Toquilla es igual de negro. Comenta el sensei Inuyasha. Julio 91, hashtag con Alianza Anime. Me gusta pasar la tarde. Muchísimas gracias. Ok, bueno, andan muy prendidos en el IRC. Si eras joven y pura, todavía soy joven y pura, Carlitos Imán. Aunque ahora ya ni tan joven, pero sigue siendo puro. No me ayudes. Felicidades, muchísimas gracias, mi querido Carlitos Imán. Un gran, gran colaborador y amigo de Alianza Anime. Fargueros, pues tú vienes de la aldea de los DJs, ¿verdad, mi querido Fargueros? Desde allá nos conocemos, hi hi, mochi mochi. 9 años, Fargueros, 9 años, ¿cómo ves? Eduardo Bravo, ya escuché tu primer, déjenme ver cómo va la música de fondo, listo. Dice, ya escuché tu primer audio y algunos más. Ay, ¿cuáles? ¿Cuál es Eduardo Bravo? Rayos. Jordi Andrés. Qué tierna te escuchabas. Sí, ¿verdad? Ahí todavía no me pervertían con el Yuri, el Yaoi y todas esas clases de consejos que me dan ahora. Ok, saludos a Fake IRC Nexus, Pablo BS, que nos comenta. Dice. Ok, pura. Ajá, pura solo. Solo ya sabemos quién. No quiero saber quién. Ya 9 años, se pasa mucho el tiempo. Voy a repetirlo. ¿Qué vas a repetir, Fargueros? Dice Eduardo Bravo. No sé, tú dime. Ya escucho algunos. Ok, bueno, ya después de que me balconearon al aire, gracias. Pero creo que es parte de la celebración. ¿Eh? Y siguen con el pasado de DJ Yaome, santo Kamisama. Ah, ¿verdad, Sensei? ¿No que no me escuchabas? Ay, ay, ay. Bueno, el Sensei Inuyasha, ya saben, es el culpable de que yo ande por aquí también. Hashtag, ¿ya no? Ok. El Fargueros es oyente que nos pirateamos. Sí, sí, sí. Es algo que teníamos que sacar de allá. Eric, hola Eric. Creo que también camina. Sí, camina también. Eric también. Sí, es el Eric que conozco. También Carlitos Imán, de hecho. Nos lo trajimos de la aldea de los DJs. Claro que sí. A ver, a ver, a ver. Felicidades, comenta Carlitos Imán. Yo prometo no mencionar a Ya Sabes en tu honor. Ay, muchísimas gracias. ¿Cuánto crees que has aprendido y o mejorado en estos años? Ay, nos comenta Carlitos Imán. qué buena pregunta. Bueno, pues. Rayos, no venía preparada para este tipo de preguntas. Bueno, en mi humilde opinión, creo que me expreso mejor de lo que antes lo hacía. Creo que la voz se educó más. Ya no está tan así como se escuchaba en el demo. Al aventón, ya trato de mejorar la entonación, pues todo lo referente a la voz. Ya siento que se escucha más educada, en mi opinión. No sé, yo lo siento así. Creo que el programa también, en cuanto a contenido, pues ha evolucionado aquí en Anime Nexus. Fue lo primero que me dijeron, que pues tenía que tener una estructura el programa, porque yo antes hacía puro auto DJ y hombre, lo que saliera. No, pues ya aquí lo planeamos más. Ay, mamá. Un trueno. Ok. Fargueros, ¿qué nos comentas? Yo me acuerdo que la primera de la aldea, que la primera que escuchó de la aldea de los DJs fue a mí, dice, donde yo no entendía muchas cosas, tú empezaste a hablar y mostrar muchas cosas del anime. Y empecé a escucharte. ¿Qué? Ay, está escribiendo mucho Fargueros. Está inspirado. Dice, empezaste a hablar y mostraste muchas cosas del anime y empecé a escucharte con mucho juicio. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. No, y lo que me falta por aprender del anime. Lo difícil era lo del cambio de horario. Sí, es que Fargueros nos escucha desde Colombia. Besototes hasta Colombia. Dice, por lo de países diferentes y que escuché programas muy bonitos y vi cómo comenzaste a crecer como DJ. Arigato gozaimasu. También mostraste un gran apoyo hacia las personas. Ay, me vas a hacer llorar, Fargueros. Hacia las personas que te rodean. Cuando llegaste aquí, también evolucionaste en Nexus. Sí, fue un gran cambio, dice. Un gran cambio y espero seguir escuchándote. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias. Qué Fargueros. Te mando un abrazo muy grande. Shikai, muchísimas gracias. Va a llover. Bueno, ya está lloviendo. Ok, esperemos que no se caiga la transmisión. Si no, pues celebramos otra vez el otro martes. Daniel Tejeda, ¿qué nos comentas? Ok. Hashtag con Alianza Anime. Yo trabajo con más gusto y con una gran sonrisa provocada por tan linda voz. Muchísimas gracias. Con Alianza Anime yo trabajo, ya lo repitió, más contento y con una gran sonrisa por la compañía de tan bonita señorita. ¿Cómo sabes que soy bonita? ¿Qué tal si no soy bonita? A ver. ¿Qué nos comenta Farren? No es cierto, Carlitos Imán. Ya están sacando el baúl de los recuerdos. Espero que no haya ninguna anécdota vergonzosa como el Sensei Inuyasha ahorita me expuso. Ok, Carlitos Imán. Yo llegué aquí de mera casualidad gracias a la tía Carlita Chan. Sí, Carlitos Imán. Después de participar en otra estación y cuando pensé que ya no habría más radio por internet, ¡chas! Que me agarra DJ Yaome, ¿eh? Y bajó. Está una larga negociación, me innegró. Y aquí sigo, me negró de ser, ¿no? Pues gracias a DJ Yaome experimenté con nuevas maneras de participar, creando contenido muy distinto al que acostumbraba, por esto y muchas cosas más. Muchas gracias, DJ Yaome. Qué lindo, gracias. Que me tienen pensando y pensando cómo mejorar. Jikai, qué bueno. Qué bueno que Alianza Anime les deje algo. Farguerus, ¿qué nos comentas? Cuando cumpla mi sueño, no se te olvide que me debes una entrevista. Eso lo habías prometido. Hi, Jikai. Cuando seas un gran mangaka, aquí estaré, lista para entrevistarte. Quiero la exclusiva, Fargueros. Ya 9 años, fíjate, escuchándote. Eduardo Bravo, dame unos minutos y te aviso para el micro abierto, ¿vale? Sí, de hecho ya es tarde, ¿eh? Ya vámonos, el micrófono abierto. Daniel Tejeda. Si de algo estoy seguro es de que usted es bonita. Muchísimas gracias. Ojalá que cuando me conozcan piensen lo mismo. Jordi Andrés, ¿qué especial de la radio recuerdas más? ¿Qué especial de la radio? ¿Cómo? La iba a cantar Inu cuando dijeron. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Es que sí quedaba Inu. Natura, DJ Yaome, si se nota el empeño con el contenido, las cápsulas y todo eso, así como tus colaboradores. Muchísimas gracias, mi querido Natura. Es que te digo que, bueno, ya lo van a escuchar. Preparé un audio especial de agradecimiento. Porque lo tuve que grabar porque no lo iba a poder decir en vivo. Me iba a ganar la emoción, iba a llorar. Así que mejor lo grabé y lo voy a colocar durante la transmisión. Si no, en el podcast de Alianza Anime como contenido extra. Porque ya el sensei me dijo que no me extienda de tiempo. Y que no le robe minutos a Noche en los Vinos. Juro que pensé que ibas a decir eso. Yo también lo pensé, Inuyasha. Digo, sensei Inuyasha. Perdón, qué maleducada. Urashima, DJome, pero la belleza que importa es interna. Bueno, ok, muchísimo. Pero la externa también, ¿no? La externa enamora. qué especial de la radio como, mi estimado. Pero no llores, bueno, sí, se vale llorar, no, porque soy bien llorona. ¿Una propaganda de Halls? A ver, no me acuerdo de eso, Vargueros. Dice, yo me acuerdo cuando en la aldea de los DJs... Mi querida Ome hacía unas propagandas de Halls, ¿en serio? No me acuerdo de... Bueno, 9 años, pues sí, está difícil acordarse de todo. Ah, caray, ¿cómo era esa propaganda? No me acuerdo bien, ¿eh? Jordi Andrés, pues algunas entrevistas, especial de veteranos, la pastora... Ah, ok. ¿Qué especial de la radio recuerdas más? Pues Yo creo que la entrevista con Ana Lobo. Ay, cómo me encanta esa entrevista. Me la pasé tan chévere. Con el Sensei Inuyasha. Con Anita Lobo. O sea, el Sensei Inuyasha fue el que me trajo aquí a la radio. El que dijo, prueba suerte, Nexus. Pues Anita Lobo, mi actriz de doblaje favorita. Me sentía como en familia. La verdad, yo creo que ese fue la entrevista y el evento más especial que recuerdo aquí en Nexus. Ok, bueno, ya, ¿verdad? Urashima. No. Si la externa ya dijo en el maratón que también importa, pues importa. Ah, sí, que le invitaron a una conven y no llegó. ¿Quién no llegó, Tokiji? Oh. Ay, ay, ay. Urashima, lo dice alguien que tiene belleza externa y siempre ha sido rechazado por las chicas, comentan. ¿Yo? ¿Cuándo me invitaron a cuál convención? Ay. El hashtag se llama quemando a DJ Yaome en su noveno aniversario. Pero tú sabrás, yo nunca he tenido novia. Pues yo novio, así no, nunca he tenido tampoco. Francisco Menchu, hola. Antiguo, de hecho Francisco Menchu ganó Maestro Anime y Rocola Anime el mismo año, ganó los dos eventos. Dice, buenas noches DJ Yaome, felicidades por los 9 años, llegué por pura casualidad a la radio. Ay, qué padre. Oigan, pero como que vienen de visita. Ah, muchísimas gracias, chicos. Hay algunos con los que ni te había tenido la oportunidad de platicar desde hace mucho tiempo. Algunos que nos acompañan desde hace 5 años o 9 años incluso. Muchísimas gracias, dice. Tu programa me encantó, comenta Francisco Menchu. Muchísimas gracias. Siempre he pensado... Es una persona con muchísima creatividad. Arigato. Últimamente no he estado tan activo en el programa. Espero que cumplas más años al aire. Kamisama te oiga. Podamos disfrutar más de tu programa. Tengo muchos sentimientos encontrados. Ya somos dos. Cuando escucho tu programa, en verdad. Gracias. Espero escuchar el audio que tienes grabado para todos. Sí, gracias, chicos. Ay, ya se nos fue. Bueno, vamos a escuchar este pedido musical y enseguida regresamos. 人いなきゃでしょ。やっぱり男は働いたら負けかなと思ってみた。ダンスクリーンの自慢なし。なぜにもろまうけよ。カップ麺。そんなこと私の愛の行方知らない。酒だ女だ博打だわっしょい。バカ犬にアホだぬ日。踊るアホに見るアホ。同じアホなら踊らにゃ。そんそん。ケモケモケモケモケモケ。おさみさめさみなさまらっしゃい。 Boqué. Osa mi samé, samina samarosa. Chigoncha, pinchota. Tarira, tarira, rira. Dance, dance, dance. Boqué. Kokuri, kokuri, body ha. Hamza ha. Isso ha. Kukure, kukure, kukure, la, la, la, la, la, la, la. Pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Chica, y pues ya regresamos. Qué buen audio, ¿eh? Qué buena canción. Oh my god, creo que no esperaba tantas felicitaciones el día de hoy. Ay, bueno, espero que me dé tiempo del micrófono abierto porque hay muchos mensajes que leer. Ok, recuerda que el hashtag para participar en la transmisión de hoy es hashtag con Alianza Anime. Yo, ¿tú qué haces con Alianza Anime? ¿Los martes en la noche? Ok, Daniel Tejeda. Con Alianza Anime yo me siento como si fuera Halloween. Con el dulce regalo de la voz de DJ Yome. gracias. Carlitos Imán. Ah, no es cierto. Pablo Bese. Es que apareció primero la de Pablo Bese. Dice: yo siempre le invito a Guadalajara y me vota, hombre. Bienvenidos al club. Nunca me has invitado, Pablo Bese. No seas mentiroso, Carlitos Imán. Ano Carmazo dice: hola DJ, yo me contaron de tu aniversario, muchísimas gracias. Te quiero agradecer a ti y a Kaoru Kun la oportunidad de colaborar. Espero poder hacer algo igual de genial más adelante. Esperemos que sí. Gracias, mi querido Karmazu, por venir al aniversario. Kiyome, ya 9 años de andar de locutora, sí, 9 años. Yo creo que sí te animas a ser profesional. No sé, yo, ay, no lo sé. Más por el programa que hasta ni novio tienes. Te preocupas más por el programa que hasta ni novio tienes. Por ver al ONU, ok, gracias. No, ya, yo voy a ser monja, es más, ya. Ya, después de ser locutora de radio voy a ir directo al convento. Eso era muy chistoso. ¿Cómo era que decía eso? No sé. Voy a ver si tengo algunos apuntes por ahí de eso. Eduardo Bravo, cuando gustes. Ok, ya voy, me quedo. Eduardo Bravo. Bueno, ya hay gente en el Skype, chicos. Alguien que quiera llamar. A partir de ahora, micrófono abierto. ¿Cómo no? Fueron dos veces. No es cierto, no fueron dos veces. Es más, ni una vez más invitado. Y lo de la convención, no pude ir. No es que no quería ir. Sor Aome, ni tú te la crees, en serio. Sor. Oh, Santa Fernanda Velázquez. Se oye bien, ¿no? Santa Fernanda Velázquez de Asís. Ah. Ok, no, ya voy a ser monja. Es más, hasta soy sacerdotisa, ¿no? Pues ya. ¿Ya qué me falta? Va a ser monja. Salud, yo. Hola, Pache. ¿Sabor pulpo? Sí. Yo los compraría solo por tenerlos de colección. Estaría genial, ¿no? El cereal. Pollo rostizado. Uy, ese comercial. Sí, yo creo que tiene 9 años. Tal vez a lo mucho 8 años. Fue de los primeritos que nos inventamos. Exnodi, hola DJ Yaume, solo entré para felicitarte y mi historia de cómo empecé a escucharte. Hace unos años me tocó trabajar en un lugar donde me tenía que quedar hasta muy noche y por lo menos podía llevar mi PS para escuchar la radio de internet, y en la sección de anime empecé a escuchar voces en español. Ah, caray, en serio. Se me hizo muy padre y tu show fue de los primeros que escuché de anime en Nexus. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias. Es Snoddy. Quiso decir PSP, sí, ¿verdad? Algo así imaginé. Natura dice... Hashtag con Alianza Anime. Yo trabajo horas extra para escuchar completo el programa. Qué bueno. Ojalá te las paguen, mi querido. Omue. Muchísimas gracias. Kino, yo sí quiero entrar a micrófono abierto, comadre. Usted diga, rana, y yo salto. Ok, compadrillo. Hashtag con Alianza Anime. Me entero de cada buen chisme. ¿Pero por qué? Pikachu Power, yo antes pensaba que eras pareja del Sensei Inuyasha. Sí, creo que cuando... De hecho, a ver, creo que no lo saben, ¿verdad? Algunos sí, yo creo. Pero yo soy la tercer Aome de Anime Nexus, según tengo entendido. No sé. A ver, Sensei. Yo hasta donde sé. Soy la tercer Aome. Aome tercera soy. Primero hubo un Aome que no me acuerdo bien cómo era el nick. Luego estuvo la doctora Aome. De hecho, todavía me confunden con ella. Y yo, DJ Aome. Yo soy la tercera Aome. Y pues ya, yo creo que las han de estar ahí en su tiempo. Yo creo que también las relacionaron con el Sensei Inuyasha, ¿no? Pero no, nada que ver. De hecho, el Sensei tiene su novia y todo. Yo llegué mucho después. Es más, ni nos conocemos en persona, el Sensei Inuyasha y yo. Fuertes declaraciones, sí. No, de hecho, yo sí escuchaba a la Doc Aome antes de llegar aquí. Les digo que yo andaba transmitiendo en la aldea de los DJs. Y pues ni enterada. De hecho, empecé a escuchar Radio Anime Nexus por una transmisión. Una entrevista. La primera entrevista que le hizo el Sensei Inuyasha a Anita Lobo. Yo por eso vine acá. De hecho, yo fiel a la aldea de los DJs todavía. Yo no escuchaba más radio que la aldea de los DJs. Con eso les digo todo. Y pues un amigo me recomendó Radio Hermanexus, me dijo, oye, ¿sabes qué? Van a entrevistar a Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi, en Inuyasha, escúchala. Y ya, fue que me presentaron Anime Nexus. Luego yo por curiosidad empecé a escucharlos, ahí escuché al Sensei Inuyasha, a la Doc Aome. Y pues en fin, cuando yo llegué ya, la Doc Aome ya se había ido, ya se había retirado. Una muy buena voz, por cierto. Y es de Perú, creo, ¿no? Tengo ahí como que recuerdos. Y pues fue interesante. Y pues yo soy la tercera Ome en existencia aquí en Anime Nexus. Ome, sí que fueras papu, papá, ¿cómo? Sí que fueras papá. Ome Soli. ¿Cómo? ¿El Anon? ¡Qué milagro! Pensé que no ibas a llegar. Carrito Simán. Sola Ome, ni tú te la crees. ¡Ey! Tengo llamada. Perdón. ¡Oh, my God! ¡El jefazo! Bueno. ¡Hola! ¡Chikai! ¡Hola, Sensei! ¡Chikai! Bueno, ya voy rápido. Primero, felicidades por los 9 años. Segundo, sí, eres la tercera DJ Ome. Bueno, no. La primera DJ Ome, la tercera que lleva ese nombre. Ajá. Ok, gracias, Inu. Oye, pues muchas gracias. Gracias por dejarme entrar aquí en Anime Nexus nuevamente. Ay, porque, bueno, nada más aclarando, de las Aomes o Kagomes. Okay. La primera fue Kagome. Ok. Y era Uruguay. Ándale, algo así. Ajá. Ella estuvo en 2007, si no estoy mal. La segunda, sí, efectivamente, fue la Dokaome. Uh-huh. Y la confusión vino porque en algún momento ella y yo fuimos pareja. Ah, ok. En algún momento, estamos hablando en hace ya... Ay, ahí, güey, ya pasó mucho tiempo. Como 5, 6, no más de 6 años. 6, 7 años de eso. Órale. Aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, y la tercera, pues sí, ya te tocó a ti. Sí, pero ya como DJ Aome. Ah, ok. Por eso me respetaron el DJ, ¿no? De hecho. Sí, para la confusión. Para evitar la confusión, justamente. Ajá. Y porque, como cabe mencionar que en Nexus no usamos el prefijo DJ. A DJ Aome se le permitió nada más por... Bueno, se le permitió por el hecho de que ya había habido dos antes. Y ya que... Y que fuera una forma de diferenciar nada más. Ok. Gracias, Inu. ¿Ya vieron, chicos? Y eso era, y nada más quiero decir algo muy importante, Toquilla, eres negro. Y ya, adiós, nos vemos, te cuidas y nos escuchamos al rato en los Cholofinos. Ok, Dubai, gracias. Adiós. Ándale, no, hasta llamada del jefe tuvimos hoy. Santo Dios, ¿qué está pasando aquí? Bueno, por aquí ya hay más llamadillas. Eddie Branland, hola. Es Eddie Bravo, yo creo, ¿no? Ok, para que se comuniquen aquí en el programa, chicos. Era mejor DJ que OK, nada, tabla. Síguele, Anel. Para que se comuniquen aquí. Bueno, ya están llamando. Es DJ Yaume 03 el Sky. Hola, hola. 3, 4. ¡Felicidades! Por tu 9º aniversario. Gracias, mi querido Eddie. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Pues con las apuraciones, ya sabes, tengo que ir en lancha al trabajo. Y pues ahorita nada más me estoy quedando aquí, nada más para felicitarte un ratito. Y ya después, ya sea que escuche el podcast y o lo siga todavía en el camino. Pero ya ves, aquí con toda la actitud. O bueno, lo se puede. Ok, pues muchas gracias, Eddie, por tomarte el tiempo. Gracias por escucharnos. No, pues yo los estoy escuchando. Más las fuertes declaraciones. Más lo que todo se presenta con Pablo Bese. Con Jorge Ávila. Bueno, más que nada por todas las ediciones habidas y por haber que van a existir. Y sobre todo las cosas chuscas que pueden ocurrir ahorita al aire, ya sabes. Sí, de hecho tengo miedo. ¿Miedo por qué? No sé. Ahorita ya me habló el patrón. Con eso ya tengo. Yo solo sé una cosa, que en cada aniversario siempre en cada celebración, el pasado es lo que queremos ocultar, pero alguien siempre, indudablemente, va a guardar eso para el final o para toda la fiesta. Pues ve cómo se prende el IRC hace unos minutos. Sí, ¿no? Está ardiendo ahorita. Pues sí, yo no he dicho nada, solo sé que... Tú ya sabías, cierta... ¿verdad? De la aldea de los DJs, ¿tú ya sabías cómo se llamaba? Ah, claro, y lo escuché en tu primer audio. Muy bien, tú sí sabes, Eddie. Okay. Pero pues de todas formas, o sea, yo dije, ¿cuál es el problema? Es que no, no. Aquí de este lado. No, no. No, o sea, hagamos una cuenta bastante clara. Tú ya estás aquí. Pues sí. Tú ya estás aquí. Bueno, ya básicamente ya... soy más de aquí que de allá. Ay, por supuesto, eso es a lo que yo me refiero. Sí. Lo que sí puedo remarcar es de que del tiempo que te tengo escuchando, que creo que es la cuarta parte de todos los años que tienes en total en la radio por online, me doy cuenta que la evolución del programa ha sido de un lado a otro. Así que, por lo tanto, yo digo que sigas con ese ritmo, marques bien tu paso y vámonos por la década. De ahí, pues, puedes crear lo que te comentaba, creo que ayer o la semana pasada. Ok, pues, esperemos que sí. Pues ya que lleguemos a los 10 años, a ver qué pasa, ¿no? Primero lleguemos a los 10 años, primero que avisaba. No, primero el sorteo, ¿Cuál sorteo? El sorteo de fin de año. ¿Cuál sorteo? ¿El pavo cachetón? Pregúntale a Pablo Bese, que ya está pensando en sorteo. Ah, caray, a ver, Pablo Bese, ¿cuál sorteo está diciendo Eddie? Ok, bueno, sí, hashtag balconea DJ Oma al aire, ya se está cambiando. Ok, bueno, gracias Eddie. Gracias por llamar, gracias por escucharme. Gracias por escuchar Radio Anime Nexus. No, con todo el gusto del mundo lo sigo escuchando a todos los que puedo por el momento. Si tuviera más tiempo y dispusiera de más días libres, créeme que me aventaría a todos. Bueno, ok, muchas gracias. Y pues estamos en contacto. Adiós. Hasta luego. Bye. Ya, ok, eso fue Eddie. Gracias, me quedo Eddie por llamar un ran escucha. Creo que por aquí tenemos otra llamada. Ah, qué lindos, muchísimas gracias chicas por llamar. Eric Pérez, hola, ya lista para escuchar tu llamada. Eric Pérez, por favor, al aire. Carlitos Simán, que quieren una franquicia de DJs a Ome en cada ciudad. No, pobre ciudad. Ok, llamada. Hola. Hola, hombre, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Ah, todo muy bien aquí trabajando. Por cierto, buenas noches a todos, chicos. Y pues, nada, aquí festejando con Naomi sus 10 añotes. Ya. Que, por cierto, oye, no, 9, perdón. 9. Sí. 9, ya te estoy añadiendo un año más, ¿no? Sí, ¿no? Esperemos llegar a los 10. Sí, primero Dios, mira, yo aquí aprovecho, yo sí lo puedo decir, Aome ha sido de las personas que, bueno, son de las personas que te transmiten muy buena vibra, y más que nada que son un ejemplo a seguir, pues, para probar, pues, lo que está haciendo, ¿no? Lo que hace, pues, semanalmente, porque no es nada sencillo llevar un programa, armarlo, complacer ahora sí que a todos los que te damos lata, ¿no? Con las canciones que pedimos, ¿no? Y pues nada, o sea, la verdad es reconocible tu esfuerzo, Ome, te lo quería decir, pues qué mejor en vivo y que con muchos chicos, ¿no? Que nos están escuchando, y no tan chicos, ¿no? Porque hay, bueno, yo sí lo digo, yo soy de la generación, yo creo que soy de tu generación, yo crecí anime, okay, desde los 80s, y pues eso me ha llevado al dibujo muchas cosas, y pues nada, pues aquí estamos, ¿no? Inclusive trabajando ya en forma en algo, pues sea, algo que no puedo decir ahorita, pero que esperemos que vaya por buen camino, y y que ya, a lo mejor, si no en este año que viene, a lo mejor el año que viene lo van a poder ver. No puedo decir más. Okay. Eric, ¿tú vienes de la aldea de los DJs o ya aquí en Radio FA? Nos conocimos. Radio FA. No, es cierto. Anime Nexus. Oh, my God. No, mira, fíjate que mi historia es como que desde las épocas... Creo que sí, ya era cuando estabas en la otra radio. Y estamos hablando de que te gusta 2010, si no mal recuerdo. En esa época yo me acuerdo que no podía escuchar tus transmisiones, porque en ese entonces creo que no tenía red en casa. Entonces estaba en el clásico café internet. Tenía equipo, pero no tenía internet. Entonces pasó el tiempo y creo que por ahí del 2011 fue cuando ya empezamos a escuchar tu programa en forma, que pude conocer amigos como Fargerus. Por ahí sí está el buen Fargerus ahí escuchando. Sé que no, ya no he podido platicar con él ahorita como antes, como siempre me compartía pues imágenes muy bonitas de Fairy Tail, de Shaman King, páginas, ¿no? Como bien sabe que me gusta mucho el dibujo manga y todo eso, pues él me compartía todo eso y la verdad lo atesoro mucho, ahí lo tengo bien guardadito. Y pues nada, o sea, inclusive, o sea, te puedo decir que gracias a Anime Nexus, a tu programa, pues sí he conocido a gente muy valiosa y que actualmente todavía pues puedo decir que son mis amigos, pues entre ellos Fargueros, nada más que perdón que si no le contestaba o algo así, pero sí andaba medio movido. ¿Qué más podría decir a Ume? Oye, ¿recuerdas? Había ganado en un concurso de Rocola Anime. Sí, Rocola Anime. Ajá. No me acuerdo. Pero bueno, pasó lo que les pasó. No queremos ahondar más. Yo creo que hoy es día de festejar, ¿no? Y pero lo tengo muy, muy vivido porque fue un momento muy divertido. Quedé puro churrazo. Gané porque los chicos pues sí tienen más conocimiento que yo de anime, ¿no? Yo me considero un noob, como dicen. Entonces, esa es una anécdota. Otra anécdota también pues era que tu programa me acompañaba mientras estaba convaleciente de un accidente que tuve en 2013. Y que pues se había afectado a mi tobillo, ¿no? Entonces, pues imagínate a Eric como muerto en la cama sin poder moverse, pero pues con su yeso bien feliz escuchando pues Alianza Anime, ¿no? Y otros programas, no nada más Alianza Anime, ¿no? O sea, varios programitas que tienen aquí en Anime Nexus. Uh-huh. Pero yo creo que pues en mi top, pues el primero pues es el tuyo. Entonces, de ahí no lo movemos. Van a decir los locutores, ay, qué gacho, no se escucha a DJ Aome y todo eso. No, muchachos, no es por eso, sino que luego a veces los horarios no encajaban o cosas así, pero aquí seguimos. Aquí seguimos. Pues muchas gracias. Sí, 9 años. Gracias. Pero ¿qué más me hubieran encantado escuchar, ¿no? Eso, en los orígenes, pero no. O sea, yo te conocí, si no mal recuerdo. Déjame acordarme quién fue la persona. Okay. Sí, o sea que la persona que me hizo que llegara a tu... fue Dulce Leiva. ¿Dulce Leiva? ¿En serio? Sí. ¿Eso no lo sabía? Sí, o sea, porque en su programa pues te mandaba saludos y me dio curiosidad y fue cuando di contigo y me enteré de que precisamente, oye, pues es que yo estoy en transmisión. Digo, ¿transmisión de qué? Uh-huh. Ah, ya me acordé, fíjate. Uh-huh. Y ya fue cuando me mostraste el enlace de la otra radio y ya de partir de ahí pues fue que nos quedamos pegados. Yo creo que muchos, ¿no? Han de haber, sin querer, han de haber llegado así a ti, ¿no? O sea, de que te encuentran de pura casualidad y pues, y, y ya sale, ¿no? De que, oye, pues es que yo hago radio por tele, por internet, ¿no? Ya en estas épocas es más, un poquito más sencillo. Antes no se podía, o sea, no era tan fácil crear un dominio y transmitir. Ahora ya tienes muchas herramientas, pero pero la verdad era algo que me llamaba la atención. Digo, radio por internet, ¿a poco se puede eso? Sí, sí se puede. La ignorancia de uno. Sí, no, a mí, bueno, ya escucharon el audio de agradecimiento. Bueno, pues gracias, mi querido Eric, por llamar. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Y a ti, ¿no? Y a ti por estos 9 años. Estos maravillosos 9 años. Esperemos que sean más. Que sean unos 30, no sé, 30. No, estaría padre, ¿no? Si estoy diciendo el 30 aniversario, no sé. Pero ya tendríamos que regalar algo más, un auto, no sé. Voy a empezar a ahorrar. No, no, ¿sabes qué? No sé, una medalla conmemorativa. Oh, por Dios. Bueno. Sí, una recopilación, las mejores serenatas con DJ Aum. No creo que aguante. Bueno, un saludo a todos, chicos. Ya los dejo, ya el programa estudio ya no te lo robo. Nada. Ok. Gracias, Eric. Estamos en contacto. Un beso. Bye. Ok. ya tenemos muchos comentarios. Qué bárbaros. A ver, Juan Daniel Tejeda. Ok. Ah, aquí Jorge Ávila, compadre. Jorge Ávila. Hola, compadre. Jorge Ávila, al aire, por favor. Ok, saludos a Sandra Sanz, dice que ella no tiene Sky, que la verdad que ella, que a Dulce Leiva le recomendó mi programa, muchísimas gracias, y desde entonces me escucha, gracias mi querida Sandra Sanz, igual yo escucho a otros locutores también, de otras radios la verdad, o locutores que aquí estaban, y se, espera, ya están llamando. Hi, hi, Moshi Moshi. Hola, comadre. Hola, compadre, qué milagro. Ay, sí, nos volvemos a escuchar. Así es. A ver. Ay, a no, ver. No sé qué, ahora no, sí, comente. No, es que luego me regaña, comadre. Ay, sí, ¿verdad? Nada más comenta por escrito. Ah, sí, es la seguridad de la casa. No, pues no sé de dónde por dónde empezar, comadre. Primero, felicidades por su programa. Gracias, compadre. 9 años. 9 años. No es poco, no es poco, pero... Ya es respetable, ¿no? Exacto. Es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo. Se nota que le gustas, le gusta lo que hace. Gracias, compadre. No sé ni qué más decir, la verdad. La verdad, en realidad, solamente pasaba a felicitarla y, pues, a desearle lo mejor posible, comadre. Gracias, compadre. Pues, muchas gracias. No, cuéntame anécdota, luego la sabrán, tal vez. Porque tal vez haya gente que quiera entrar y no le quiero quitar tanto de su tiempo. Ay, bueno, sería todo, compadre. Bueno, pasa de... no se chive, compadre. No me chive. Quites el remozo. La verdad, no sé ni qué decir. Solamente le puedo decir que, pues, es un gusto escucharla. La verdad, nunca creí caer en una radio online hasta que la conocí. En aquel programa de desmadrugada, de sábado a domingo. ¿Los maratones después, o qué? Ah, exacto, fue un programa normal. Ah, caray, ¿en serio? Creo que no transmitieron los dólares, creo. Ah, ay, mamá. Ay, los truenos. Sí. 9 años era ahí con truenos. Pero donde todo cayó bien fue en el Triángulo de la Maldad. Ahí fue donde la desmadrugada con... con Yaya Rivas. Una sola vez. Sí, con eso empecé a buscar a ver quién es ella. Y ya fui marcada. Ahí la tengo anotada. Sí. Duramos hasta las 3 de la mañana, creo, y ya estaba ahí. Casi, casi. Ya estaba durmiendo. A medio morir. Exacto. Sí, compadre. No, y pues ya poco a poco la empecé a escuchar, aunque llegara tarde o algo por el estilo. Pues solamente puedo decirle que es un honor escucharla. Me gusta compartir el tiempo con usted. Me gusta escuchar sus anécdotas. A veces una que otra, ¿cómo se dice? Confesión. Ahí una, en los maratones. Okay. Hizo malvada. ¿Qué más? Ah, sí, otra radio. Ah, okay, no, sí, momento incómodo. Ay, ay, mamá. Bueno, y es todo por hoy, compadre. Ok, gracias, okay. Compadre Jorge Ávila. Gracias, compadre. Que le vaya bien y esto, y apenas va empezando, que no se me vaya. No se me va a echar para atrás, Ok, ok. Gracias, compadre. Adiós. Gracias por escucharme. El apoyo. Es un honor. Ya sabes, si ocupa algo, aquí estoy. Gracias, compadrín. Nos vemos. Ok, bye. Ok, pues ahí estuvo Jorge Ávila. Ay, soy Jorge Ávila. ¿Quién más anda por aquí? El anónimo musical. Hola, ya estoy lista, ¿no? Bueno, ya estoy preparada, porque lista nunca. Machi, parece que escuchamos una conversación de muy buenos amigos en la RAM. Pues sí, es que... Ok, permítanme. Hola, hola. Hola, hola, DJ, ¿cómo estás? Hola, no, qué milagro. Ay, el milagro, pues, en estas fechas especiales toca sacar el smoking y ponérselo y celebrar a los que mandan. Gracias, gracias. Hola, pues, yo venía a saludarte y desearte, pues, muchos éxitos y felicidades por esos 9 años. Hasta sostener un programa 9 años en la emisora, no sé, satelital, bueno, terrestre, cuesta, y pues ya 9 años, o sea, eso ya es mítico. Y pues, o sea, como les digo, como voy a decir, pues yo conocí este programa fue por accidente, como Anime Nexus, y gracias a ti, gracias a Tokichi, gracias al Sensei, gracias a Sander, gracias a Diana, gracias a Yaya, un montón de gente, pues me quedé y pues últimamente, pese a que no puedo oír a la radio, pues ahí oigo tu programa. Además, esta es como mi primera celebración presencial de tu aniversario, porque yo llevo 3 años y en la primera ni sabía, en la segunda no pude estar, y sé que fue el famosísimo día en donde se presentó el programa de Ushiruko, que ya va para 1 año, increíble, pero ya va para 1 año, y en esta pues celebrarte y pues simplemente ahí estamos acompañándote, listo, así lo olviden a uno, pero uno la acompaña. Sí, por supuesto, si no fuera por ustedes yo no estaría aquí, 9 años, así de sencillo. Especialmente cuando le dicen, no, es que la prima te quiere conocer y no lo saludan. ¿Creen que no hay podcast? Ah, la prima Toña. Es que a la NOM le cae muy bien la prima Toña. ¿Quién sabe por qué? Pero Giselle tiene mi corazón. O sea, es que madan Giselle, pues. Ah, Giselle. Es de Francia, o sea. Ya tiene mucho que pues no la viene prima Giselle. Me cae bien, pero... Claro, es que Giselle es... O sea, yo dejo todo por Giselle. Y bueno, por Naomi, pero especialmente por Giselle. Yo lo dejaría todo. ¿Ya ven? Más bien una extranjera y me quita su atención. Por eso ni vienen casi. Okay, no, pues, yo sé simplemente que pues algún día que yo vaya para México, pues si la gente tiene tiempo, porque la DJ tiene tiempo, no lo sabe, pues la pueda conocer, aunque lo... ¿Cuál tiempo? Es una chica muy ocupada. Es que y me pues, da pena. Que yo, pues, es que no, me da pena ir. No, pues, o sea, el físico no es todo. O sea, como dice una canción, mira la esencia, no las apariencias. Lo importante es lo que uno tiene por dentro. Y pues, comen por ahí. A mí sí me gustaría conocerte y no creo que soy el único. Yo creo que, o sea, los miles de Aome fans que hay por ahí regados por el mundo están ansiosos. Y eso sí, bueno, aclaramos. Se acordó el rumor de que hay la Omancheta, no sé qué es. Que los mejores posts o los mejores comentarios van a estar en una fiesta con ella. Eso es lo que dicen en Twitter. Yo no sé si es verdad. Pregúntele que para ti no es para este año, para el otro. Entonces, que la homencheta, que va a tener cositas especiales. Y pues lo último que yo te voy a decir es que tú sí te habla con los que nombren a cierta personita, porque pues, o sea, no. Tú ya sabes de quién habla y pues, bueno, pues estaré acompañándote en esas maratones locas, que son un parche. De hecho la última no, nos desmadramos especialmente con una rola que jamás pensé que iba a sonar en Anime Nexus, tú ya sabes cuál. Sí, sé cuál. Ok, o sea, pero yo fui como, por tu culpa yo canté un corrido de Sailor Moon, ¿eh? Ahora que me acuerdo. Lo bueno es que está en Facebook y toca buscar eso en los años UPA. Lo malo es que algún día yo lo publicaré, pues, el Anon me publicará eso en el grupo. Ay, en el otro. ¿Cómo les gusta trolearme al aire? No. Y en el noveno aniversario. Hashtag trolea. No es trolearte, simplemente es recordar los buenos momentos que te han pasado. Uno es ese momento. Es que de hecho fue tan cómico que es que a Cari, que ya pues dice que no canta en español, se puso a cantar en español y fue, o sea, fue muy divertido porque se ha apasionado y yo, vea pues, y de hecho yo canté un pedazo, tú cantaste un pedazo, o sea, ese día en ese chat de Facebook fue muy, muy, muy random y muy loco y muy, muy interesante. Y bueno, como yo sé que hay mucha gente, hay millones que están esperando este teléfono, ya hay centenares de gente, la gente no se puede contar, pues el Anon para pregunta para la Anon News, que pues primero si eso que dijo la prima que es legal es verdad, y segundo pues ya llegamos a los 9, ahorita cuál es la meta, ya para irme en paz. Ya estamos viendo los 10 años y pues va a ser una celebración especial. Muy especial. Sí. Ah, bueno, y así vamos a dar el siguiente paso. Y luego tú vas a seguir viendo así este género super loco, que yo sé que a tus queridos aún dependientes, pues los tienes super high, super a la expectativa, o ya con eso pues ya quedaste oscura. ¿Cuál género? ¿El que empieza con Y? Ya, ¿por qué? Y termina en I. Ok. Todavía no. Esto está bueno. Pues yo simplemente paso a saludar. Muchas gracias, señor. En serio, ha sido una gran compañía. Me alegra conocerte. Me alegra también interactuar mucho en Twitter contigo. De hecho, Propaganda Desvergonzada. Síganla, es DJ Aome en Twitter. Ahí creo que ahí responde más rápido. En 5 o 6 días, pues responde. Gracias por la propaganda y la troleada al aire. Y eso sí, falta el Instagram, o sea, en el cuando monte a Aome el Instagram, esperen fotos hermosas de ella. Pero no sé cómo van a hacer ellas cosas. Puro Photoshop, ¿eh? Bueno, entonces como yo perdí el ritmo del programa porque Aome tiene que ir a 1000 por hora y yo lo bajé a 0. Y yo sé que hay mucha gente, pues yo me despido. Un saludo a todos los que me escuchas, a los chicos del chat, a los chicos de Facebook, especialmente a tu super mega fan que ahorita te llamó, y pues comienzo por ahí para adelante y siempre vas a continuar con la compañía de este Anon. No es mucho, pero es algo, ¿listo? Entonces te cuidas, DJ, y será en otra ocasión que abres el micro. Qué lindo, muchas gracias, Anon. Gracias por escucharme y el apoyo. Y el apoyo, especialmente cuando uno se queda hasta las 6 de la mañana sabiendo que lo levantan a las 8, pero bueno. Sí. Los maratones salían de ánimo. O sea, yo ya estaba, este domingo ya estaba a las 8 parado, con un sueño, llevo trayéndolo el desayuno y haciéndolo. Pero duramos hasta bueno, las 6 de la mañana hora México, ¿eh? ¿Ah? Bueno, aquí duramos hasta las 6 de la mañana hora México transmitiendo. O sea, en Colombia es igual, o sea, por ahora. Ah, cierto, o sea, cierto. Ahora estamos en horario de verano. Ok. Así va a ser, no. O sea, ahorita toca mirar en qué momento, en qué horario se puede dar a la DJ, ya que está en compañía. Y pues, como te digo, no te quedes con las apariencias y ojalá encuentres esa personita, así sea un fan oyente, pero ojalá la encuentres. Y bueno, yo me voy porque creo que está haciendo mucho estrago. Te cuidas y un abrazo, y te cuidas, y ahí seguimos hablando, ¿listo? Y que sigan, no solo 10, lleguemos a los 100. Yo sé que es imposible, pero bueno, lleguemos a... Ok, pero ojalá viva tanto tiempo. Claro. Bueno. Pues tenías que hacerlo de cierta personita, pero no creo que te guste. Gracias, Andor. La de la Santa y Magna, que no sé qué tiene Santa y Magna, pero bueno. Bueno, ya, ¿no? Síguele. Síguele. Ok, ya no, gracias. Y lo último, sería bueno que grabaras una mini cápsula haciendo una contestadora. Yo sé que eso va a estallar los oídos de muchos. Porque pues es que ese pitico del turururururu no cuadra. Imagínate una hermosa y sensual contestadora estilo DJ Aome. Eso quema, eso arde. Esto está de gente. Ok, bueno, ya no. Chao. Gracias. Te cuidas, chao. Bye. Ok, pues ahí estuvo, ¿no? Ok, avisos parroquiales antes de llegar otra llamada. Calaveritas Anime, no se lo pierdan. El próximo concurso de Alianza Anime este 6 de noviembre. Este es nuestro próximo evento, chicos. Muy bien, ¿qué más? Llega la videoreseña de Citrus el sábado 3 de noviembre a las 7 de la noche. No se pierdan ahí en el canal de YouTube nuestra tercera reseña del anime de Citrus. Ay, se está moviendo el micrófono. Creo que ya. Juan Daniel Tejeda, ya, lista. Ok, Juan Daniel Tejeda, pues estamos esperando que te comuniques al Skype. Listo. Chicos, tengo muchos mensajes. Ya son 8:22. Voy a tratar de leerlos lo más rápido que pueda. Jorge Ávila, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. Ahora sí, buenas noches. Este cambio de horario fue muy loco. Sí, ¿verdad? Jorge Ávila, ándele, comadre, casi 4 minutos tarde. Eso será referencia al maratón número 4. No, ¿cuáles 4 minutos? Llegué a tiempo. Ah, nada más que Don Toquilla ahí nos pidió tiempo. Jorge Ávila, ok, el Toquilla andaba inspirado, se le pasa. Sí, pues es que no podía cortarle la inspiración a Toquillín. Kevin Cervantes, buenas noches, DJ Yome, reportándome una vez más. GK, muchísimas gracias. Jorge Ávila, 9 años, comadre, vamos por los 10, ¿qué tanto es? 10 años, va a ser una fecha importante. Daniel S. Romero, después de una buena reflexión con el buen Toquilli, pasamos otras buenas manos. Saludos, DJ Yomi, muchas felicidades, muchísimas gracias, mi querido Dan S. Romero. Jorge Ávila, mejor vamos por los 20 años, apuntemos, ¿qué? Apuntemos a mucho más. 20 años, con trabajo vamos a llegar a 10. Jorge Ávila, pues ya que lo dice, comadre, póngase sus covers para que vean de lo que se pierden. No creo que aguanten. Emanuel Gómez, felicidades, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya no llamó este. A ver, déjenme ver. Perdón, chicos, es que las llamadas se están prolongando un poco. Recuerde, si quieres estar aquí en el programa en vivo ahorita, que son las 8:24 hora México del 30 de octubre del 2018, pues comunícate al Skype de DJ Aome 03. Sale DJ Aome 03 para que te comuniques aquí en vivo al programa, pues juntos celebremos los 9 años de Alianza Anime al aire. Jorge Ávila, ¿quién no sabe la radio de donde viene la comadre? Le falta un conocimiento del bueno. Y ahorita me balconeé porque dije el nombre de la radio. Según no la iba a mencionar, pero la mencioné. Pierre, buenas noches. Jorge Ávila, con Alianza Anime, yo volví a creer en la radio. Qué bueno, muchísimas gracias. Sí, ya lo dijo, comadre. Sí, ¿verdad? Creo que fue muy evidente. Jorge Ávila, miren cómo esa voz de niña inocente cautivaba en sus inicios la comadre. Oh, por Dios. Era una jovenzuela. ¿Qué? ¿Sigo siendo jovenzuela? Bueno, ya dije que me iba a ir al convento. Ya, acabando todo el programa de Alianza Anime, voy directo al convento. Don Meki, saludos DJ Ome, ya presente en este programa de festejos del noveno aniversario de Alianza Anime, muchas felicidades por llegar ya tantos años en esta gran afición de muchos de los que somos fans del anime y manga. Hemos tenido, porque sí, yo soy uno de los de esos fans que tuvimos la dicha de tener un programa de radio con temática anime, y aunque fue por un breve periodo, definitivamente fue una gran experiencia. Nuevamente felicidades, muchas gracias Domeki, mira, dato interesante, no sabía. Jorge Ávila, desde el principio hasta ahora, ese rolón de introducción, yes. Sí, Angelus, justamente, yo al principio no tenía, de hecho, no tenía música de fondo, agarraba cualquier música de fondo, pero de repente, escuchando otras locuciones, vi que tenían una música que los identificaba, pues yo decidí buscar mi propia música, y pues qué mejor que un tema de Inuyasha, algo movidito para que siga la buena vibra, y pues resultó Angelus. Pablo B.S. con DJ Ome y hashtag con Alianza Anime, yo supe lo que eran las opais, debido a que antes era un chico puro, ajá, y que no sabía qué eran esas cosas, que vean nada más a Sor Pablo B.S., que no sabía qué eran esas cosas de las que hablaba esa chica perver que se hace llamar DJ Yaome. O sea, ¿y quién es la de la imagen? Se parece a Yuzu de Citrus. ¿Verdad, Pamela? Qué puro inocente, dice. Qué puro inocente. No, Meki, qué buen demo, DJ Yaome. Ahora entiendo por qué fuiste la elegida para integrarte a Radio Anime Nexus. Muchísimas gracias. Pues por ahí fue por la misericordia del sensei, yo creo. Sí, de hecho, cuando fue, ¿cómo se podría decir? El lado oscuro de DJ Ome, sí. Cuando yo pasé de la aldea de los DJs a Anime Nexus, hubo un periodo en el que pues yo todavía no me decidí a entrar a Radio Anime Nexus. También no había horario libre para que yo pudiera estar aquí de manera definitiva. Pues nosotros transmitimos independientemente. De hecho, la señal se llamaba Alianza Anime Independiente. Así se llamaba. Pues yo transmití así, sin pertenecer a ninguna radio, sin pertenecer a la aldea de los DJs y sin pertenecer a Anime Nexus. Y pues ahí estaba yo. Omashi, ¿qué onda, Omashi? Ya lista para escuchar tu llamada en el Skype. Y pues estuvimos ahí transmitiendo sin radio un tiempo, y pues sí, me mantuve al aire con eso. Estuvimos algunos mesecillos, me acuerdo, 3 meses, 4 meses tal vez. Pero pues fue una buena experiencia, pero sí, no hay como pertenecer a una radio, la verdad. Y pues gracias aquí, Anime Nexus, me abrió las puertas y pues aquí andamos. Eric Pérez, hashtag con Alianza Anime, trabajamos en lo que más amamos, perfecto. Jorge Ávila, ¿cómo que sí llegamos? Vamos a llegar, ¿cómo no? Ay, Kamisama lo oiga, compadre. A ver, otro aviso parroquial. Ok, mañana no se pierdan una videonarración llamada Atrapados, aquí en voz de su servidora, DJ Yaome, y pues con el guión de Carlito Simán. Mañana no se lo pierdan, a eso de las 8 de la mañana, para celebrar Halloween y Día de Muertos. Esperemos les guste. Es una nueva propuesta. Ah, ok, me queda Sandra Sanz. Pues agréganos a DJOM03 en el Skype, por favor. Pablo Bese, mi querido Machi, ¿qué onda? ¿Listo para llamar? Porque ya son las 8:30 y ya me advirtió el sensei que no les quite tiempo a los cholos finos. DJOM era una locutora errante. Sí, exactamente. Pablo Bese, hashtag con Alianza Anime. Yo digo que es momento de llenar esta transmisión de waifus. Vivan las waifus. ¿Y por qué de waifus? Mejor de juzbandos. Gordo Bravo, Yuri, ¿dónde? Jorge Ávila, tan inocente hasta que tocó el Yuri, el fruto de la perversión de la comadre. Pero no fue porque quise, ¿ok? Básicamente fui obligada. Jorge Ávila, ok. Por eso solo hoy no mencionaré a ya saben quién, porque hoy es el día de la comadre, sí que sí, vaya. ¿Por qué tienes miedo? Llama, no seas así. Ay, de veras, que el rebozo no lo sueltan, chicos. No te veo, me queda Sandra. Ah, sí, ya te vi, Sandra Sanz. Ok, pues Sandra Sanz, ¿qué te parece? Ay, por aquí tenemos más. ¿Qué te parece si llamas? Porque aquí Omashi como que no quiere. Jorge Ávila, auto DJ Yaome, o mejor dicho, maratón de canciones de Inuyasha. De hecho, así fue mi primera transmisión, lo recuerdo bien. Yo no tenía más que canciones de Inuyasha. Y pues las dos horas de transmisión me la pasé con pura canción de Inuyasha. Ese sí fue maratón de Inuyasha. Porque les digo que yo no sabía nada. Y pues eran las únicas canciones que yo tenía de anime. Y pues fue eso. Yuri, ay, qué rico. ¿Cómo está el sensei Inuyasha? Sensei, por favor. Sí, sí estamos recibiendo llamadas en el Skype. DJ Ome 03, Jorge Ávila, auto DJ Ome, maratón, ya lo leímos. Pablo B.S., yo era inocente, después vino Perver Ome y me recomendó una serie llamada Valkyrie Dry, de la cual hice un diario como de 50 publicaciones, y yo como todo niño curioso, ajá, fui a ver ese anime y me encontré con varias cosas bien, digamos, diferentes. A lo que dije, oh por Dios, tengo que seguir viendo esta gran recomendación. Nos pone imágenes de Valkyrie Dry. Ay, cállate, Pablo Bese. Chico traumada con ese anime. Ignacio Godoy, hashtag. Con Alianza Anime, yo escucho la voz sexy de DJ Yaome. Gracias, favor que nos haces. Oigan, chicos, no hemos puesto pedidos musicales y ya son las 8:33. O sea, ok. ¿Qué? Coméntenla aquí en el IRC. Tortillucas Yuri, ay, qué rico. Comenta el sensei. Es más, ¿por qué estoy leyendo esto? Mande, mi querida Akari-chan. Sí, pues adelante, Nes. Nadie llama, chicos. Y ya son 8:34. Y acuérdense que el sensei llama la sentencia de que no le quite tiempo a los cholos finos. Y yo me con su voz, ¿qué? Yo me la quedo, así que sí, comenta Jorge Ávila. No entendí eso. Sebastián Talero, Aome capitalista, solo físico. Miren la esencia, no la apariencia. Ok. Ay, bueno, tenemos dos avisos parroquiales. Bueno, vale. Ahí van. Chicos. Mis queridos chicos. DJOM03 NES. Ok, chicos, pues esta semana, más bien mañana en la tarde, nos vamos de vacaciones. así cayó la fecha, yo no lo planeé, pero nos vamos a Acapulco. Sí, nos vamos a Acapulco y regresamos el lunes, así que voy a estar a tiempo para transmitir el próximo martes. Nos vamos esos días, el 31, 1, 2, 3 y regresamos, 4 también, regresamos el lunes y no invité, de hecho me invitaron a mí. Así que muchas gracias, chicos, les quería comentar que pues nos vamos de vacaciones, pero no interfiere con ninguna de las transmisiones de Alianza Anime. Regresamos antes del martes para transmitir, ¿vale? Perfecto. Jason dice, felicidades por el programa, muchísimas gracias. Ah, aquí tenemos, ¿qué onda, Maggi? Espero que mi internet, ¿qué? Tengo miedo. Chicos, adelante, porque si no ya voy a tener que cortar transmisión. Porque no le puedo quitar tiempo al sensei, ¿vale? Pues bueno, creo que ahí están llamando. Hola, hola. Hola. Omachi. Sí, aló. Aló. Hola, ¿cómo estás? Tú eres la DJ Aome. Que todos conocen. Sí. Hola. Ah, no, sí. Para, en primer lugar, felicidades por tu noveno aniversario. ¡Wow! ¿Cómo huele el tiempo? Y nada, que eres una persona muy maravillosa para mi vida. No tengo palabras, pero así estoy hablando. La verdad, la forma en cómo te conocí fue por azares de la vida. No conocí que no tenía tiempo. No tenía tiempo ni el motivo para... Perdón, si es que estoy así, estoy un poco nervioso. Mis padres están al lado, me quieren matar. Seré breve. Sí, sé lo que se siente. Ok, gracias, sí. Omachi. Sí, nada, que espero que sigas como más tiempo siguiendo con tus locuras. Si te quieres contar algo, cuando seas más viejo tienes que hacer locuras, eso siempre lo diré. Y nada, solo esto diré. Y muchas felicidades. Ok, pues gracias, Omachi, por escucharnos. Y pues gracias por el apoyo a la radio y al programa. Chao, yeah. Chao. Gracias. Bye, cuídate. Ok, pues vámonos con otra llamada. Creo que Sandra Sanz, ¿verdad? Me queda Sandra Sanz. ¿Tú querías llamar? Ya, lista, cuando quieras. Mientras vamos a seguir leyendo comentarios. Kevin Cervantes. Yo creo que vamos a tener que poner el audio. Nos vamos a tener que despedir con esta canción. Chicos, discúlpenme con los pedidos musicales, pero el programa se fue rapidísimo. Rapidísimo, la verdad. Pues mi audio lo vamos a tener que poner en el podcast. Sale porque apenas si nos va a dar tiempo despedirnos y todo. Así que les voy a dar el audio agradecimiento que les grabé en el podcast para que ahí lo busquen. Ay, ay, ay. No seas así, Stano. No seas burlón. Sí, ¿verdad? Estuvo muy tímido, Mashi. Bueno, tenía presión. Estaban ahí sus papás. Ok, ¿dónde está Carlitos Imán? ¿Sigue conectado? Ok. Ah, que tienes problemas con la red. Comenta Sandra Sanz. Bueno, Carlitos Imán, ¿andas conectado? Ah, ahorita ponemos tu audio, porque también nos mandó audio Carlos Imán. Perfecto. Ok, chicos, antes de que se me vaya el tiempo y ya no pueda decirlo, A ver, atención. Aquí va esto. ¿Cómo se podrá decir? Ay, no sé cómo decirlo. Adelante, no hay fila. De hecho, nadie llama ahorita. Es que ya... Ah, ok. No, pero dejaste un audio, ¿no? En Messenger. Ahorita lo colocamos, Carlitos y Man. Ok, a ver, déjenme ver. ¿Sí lo puedo colocar al aire, Carlitos? Perfecto, bueno, aquí va. Este aviso especial, chicos. Mis queridos Ran Escuchas. Como ustedes saben, el próximo año cumpliremos 10 años al aire, si todo va bien. Si todo va bien, como hasta ahorita o mejor, cumpliremos 10 años al aire. Y pues yo creo que para mí por lo menos es una fecha muy muy especial. 10 años de programa, imagínense. Así que voy a regalar, atención, 2 mangas de Inuyasha. Dos mangas de Inuyasha de Editorial Panini. El tomo número 1 que está sacando Panini en estos momentos, en este 2018. Y lo digo ahorita, porque vamos a tener un año para realizar una temática para que un representante de Alianza Anime les entregue en sus manos estos tomos de Inuyasha. Atención, hasta el momento la temática va así. Alguien de mi entera confianza les va a hacer entrega de los mangas de Inuyasha. El tomo número 1, que tengo 2 copias, 2 mangas. En total tengo 3, pero uno es para mí, obviamente. Así que vamos a regalar 2. 2 vamos a regalar. Y la entrega de los mangas va a ser en la TNT del próximo año. Así se los digo. Uno va a ser para los Ran Escuchas de Anime Nexus. Y otro va a ser para los seguidores del canal de YouTube de Alianza Anime con DJ Aome. Así que tenemos un año para pensar en alguna temática donde 2 personas se van a ganar estos mangas. Pues la entrega va a ser en la TNT del próximo año, en noviembre. Así se los digo. Vamos a planear algo y pues esperen más noticias de esta dinámica. Pero hoy que estamos cumpliendo 9 años al aire, se los quiero anunciar a ustedes. Ya tengo rato con los mangas aquí guardados y estaba esperando justamente esta fecha de los 10 años para hacer una temática y regalarlos. Así nomás, todo para agradecerles a ustedes su sintonía. Pues espero que les guste el regalo, chicos. ¿Y la cena cuándo? ¿Cuál cena, Pablo Bes? Ok, creo que ya son todos los avisos parroquiales. Sí, ¿verdad? Ya hicimos. Perfecto. 8:44 de la noche, qué rápido. Ah, vamos a escuchar los audios de Carlos Imán. Ok, es totalmente en vivo el programa. Hola, muy buenas noches. No tengo Skype ahorita. Te mando un saludo y un abrazo por parte mía y de parte de Conan el Gato Yikai. Muchas gracias por permitir colaborar contigo y que sigamos adelante otros 9 años más y como dices tú, hay que vivir el anime y disfrutarlo mucho. Felicidades y un abrazo. Jikai, pues muchas gracias, mi querido Carlitos Imán. Ok, vamos con los últimos comentarios, chicos, perdón. Ahora sí fue pura conversación esta transmisión. Kevin Cervantes, con la pastorela de Anime Nexus, me preguntaba quién era la que decía el Jikai. Ah, sí. De hecho, en la pastorela fui un borrego, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, tenía otro nombre. Ay, cordero, macho alfa, quién sabe qué, de la... ¿Quién sabe qué? Los mangas vienen autografiados por ti, Diome. Pues no precisamente autografiados, pero sí con una nota de agradecimiento. ¿Yo quién soy para autografiarte algo? Y las Aume cachetadas, Maracuanda. Esas cuando quieras, Anom. Usted diga dónde nos vemos y con gusto. ya, creo que ya, ¿verdad? Perfecto. Ok, vámonos con más comentarios. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba, chicos? Ayúdenme, ustedes que andan ahí, mis compañeros locutores. Saika, Kari, Tokijin, o el Sensei Inuyasha. Ya voló el Sensei Inuyasha, bueno. Se llamaba Cordero Macho Alfa, quién sabe qué de la, quién sabe qué, no me acuerdo. Y sí, fue ahí el borrego del Jikai. Duelo de por mucho tiempo, bueno, Sebastián Talero, hashtag con Alianza Anime, yo lo dejaría todo por ella. Ajá. Después de que confiesa que Giselle es la mera mera, Sebastián Talero, yo solo llevo 3 años y la DJ encanta, así se olvide de uno. Ah, qué lindo, muchísimas gracias. No, nunca, nunca nos hemos olvidado de nadie. Lucy González, hashtag con Alianza Anime, gracias por seguir la temática. Yo descubrí la radio Anime Nexus en un programa donde hablabas de doblaje en el anime y otras cosillas. Oh, qué interesante. Aunque escucho más a Tokiji, bueno, es gracias a ti que me encanta esta radio online. Felicidades, dicha Yome. Muchísimas gracias, mi querida Lucy González. Qué bueno que escuches a mis compañeritos. Sebastián Talero, hashtag con Alianza Anime, yo... Felicito a Ome por sus 9 años, que sean más, la idol por excelencia. Gracias. Y te habla para los que están con la otra. Sí, la otra. Jorge Ávila, con el poco tiempo que llevo aquí, solo le puedo decir, comadre, que cuando la conocí noté un tipo de buena vibra. Qué bueno, compadre. En aquel día que, sin querer, al estar curioseando en la radio... Ya la comadre con su desvelada, lástima que no supe de ella de nuevo hasta que llegó el día inesperado de la desvelada con el trío de la maldad. ¿Cómo olvidarlo? Desde ahí la empecé a escuchar día tras día, ya sea que esté triste o que estuviera o que tuviera malas rachas, ahí estaba puntual. Siempre me levantaba el ánimo, qué bueno compadre. Verdad, sí, para las cosas que me interesa tengo un orden para todo. Pero con su programa lo tengo siempre en la mente. Qué bueno. Yo también, ya. Después de 9 años, ya mis San Martes son sagrados. De hecho, ya mi familia sabe. Gracias, mi querido Vocaloid. Shibago, DJ Yoma es como mi insulina. Muchísimas gracias, chicos. Ya ven. Ay, no me pongan tentaciones, chicos, no. ¿Qué más nos comentan acá? Pero todo con su programa lo tengo siempre en la mente. Qué bueno, muchas gracias. Si conocí su programa fue para quedarme. Pase lo que pase, siempre tendré tiempo para usted, comadre. Ah, muchas gracias, compadre. Ay, me van a hacer llorar. Quiero ver cómo evoluciona su programa y usted como persona vaya por esos 10. Incluso más ánimo. Mi cande. Demonios. Nunca debí decir eso. Que esto apenas empezó. Jikai. Que me llama todavía. Pablo Bese. Llevo más de 6 años escuchando a Ome. 6 años. Te solamente podía escucharla 1 hora, pero últimamente he podido hacerlo. ¿Y por qué no te reportas entonces, Pablo Bese? Vaya que me ha alegrado muchas veces mi semana. Incluso en varias ocasiones me consintió con mis temas especiales. Unos algo raros y otros bien ricolinos. ¿Por qué me hacen pronunciar esa palabra de ricolino? En mí como chica se oye mal. De por sí ya con el Yuri tengo cierto problema, gracias a ti, Pablo Verse, y luego diciendo ricolinos. Eres una muy buena amiga y te acuerdas de varios de nosotros siempre. Arigato, no, pues gracias a ustedes que se acuerdan de mí. Aparte que siempre tratas de hacer cosas nuevas para que no pierda frescura tu programa. Gracias. Espero seguir escuchándote por mucho tiempo más. Muchas gracias. Para la imagen ricolina N3. Ojalá fuera un chico. Gracias. ¿Qué más? Jorge Ávila. Hashtag. Con Alianza Anime Yo. Tengo energía para vivir día a día con esa voz que cautiva y nos guía por el buen camino. Amén. Muchísimas gracias. Ok, Ness. Aquí te tenemos en el Skype. Adelante, me quedo, Ness, cuando quieras. Kevin Cervantes, me interesaron esos cereales de distintos sabores. ¿Todavía hay en existencia? Sí. Con eso nos mantenemos. Sebastián Telero. Sí, claro, monja. Ajá. Uf, sí te creí. En serio que me haré monja. Pablo B.S. Hashtag con Alianza Anime Yo. Me enteré que DJ Ome se vestía de enfermeras. ¿Qué? ¿Cuándo me vestí de enfermera sexy, Pablo B.S.? No es cierto. No es cierto. Kevin Cervantes. Aunque tenía un par de años de conocer tu programa, hasta hace casi un año fue cuando me volví un radio escucha frecuente. Desde entonces trato de no perderme ningún programa, ya que me parece que tienes una vibra muy buena. Muchísimas gracias. Pablo B.S. Hashtag Aome. No alcanzará a leer todos los comentarios. Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ahí voy. Tal vez la música quede para el podcast, pero los comentarios sí los alcanzo a leer al aire. Jorge Ávila. Ya estoy más o menos enterado del pasado de la comadre porque tengo los podcasts. Inserta aquí risa malvada de la comadre. Ah, ok. Porque tengo los podcasts. Qué buena onda, Jorge Ávila. ¿Por qué guardas eso? Es Jorge Ávila. No importa, comadre. Las pone para entender el programa. Jorge Ávila. Uf, comadre. Ya me había espantado. Pensé que no habría el programa. Si no, tendría que. ¿Qué? Despegar la bomba. Para aguantar todo el tiempo. Jorge Ávila, no cero ni uno, sino dos mangas. Wow, sí. Dos mangas. Luis Castillo. Hashtag con Alianza Anime. Yo disfruto más los inicios de semana. Los martes se hacen más llevaderos. Gracias, mi querido Luis Castillo. Mil gracias por el enorme esfuerzo de transmitir todos los martes y alegrarnos el día. PSDT. Llegué al final, perdón. Por eso. Espero que alcance una tajada de torta. Pues sí, sí la alcanzas. Eduardo Bravo junto con el auto y conocer a la locutora. ¿Cuál auto? Bueno, fuera. Sebastián Talero. DJ Gómez, la Daniela Romo. Romo de la RAM. No superé mis idioteces. Te pasa, Sebastián Talero. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Lo logramos, lo logramos, Pablo Bessi. Ok, pues yo creo que ya me voy despidiendo para que alcancemos a escuchar la canción de despedida. Y el audio de agradecimiento se los dejo en el podcast. Así que escuchen todo el podcast, chicos. Porque ahí viene el audio agradecimiento que grabé para ustedes. La verdad, Okaloy, gracias por los 9 añitos. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. ¿Cuál pack de DJ aún? ¿Qué comentarios son esos? Bueno, creo que ya. Facu Julián, qué milagro, mi estimado. Como aquí me reporta, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Besototes. Te agradezco de corazón por toda la pasión y ganas que le pones a todos los martes para transmitir. Eres lo mejor. Muchísimas gracias a ti, Kido Facu Julián, por acompañarnos. Jorge Gerren, ¿vale? Dos personas nuevas. Gracias, pues yo ya me voy despidiendo. Ya estuvieron los avisos parroquiales. Entonces, nos leemos el próximo martes, chicos. Hagan sus calaveritas anime. Recuerden que es concurso. Así que échenle ganas, en especial los ganadores hasta este momento de los concursos. No, Mashi, no soy bueno con las palabras, pero gracias por la pasión que le echas en la RAN. Jikai, eso es lo menos que se merece mi querida RAN. Ok, pues vámonos despidiendo como gente decente. Cambiamos música de fondo. Jikai, muchas gracias por la sintonía una vez más aquí en Radio Anime Nexus. Y gracias por celebrar junto con nosotros estos 9 años al aire. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Nos despedimos con esta canción, una voz marchita de Naruto, en fan dub latino, por supuesto. No se olviden de escuchar el podcast donde tenemos un mensaje especial para ustedes. Un beso, sayonara. Muchísimas gracias por la sintonía. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Proyecto Naruto Fandom. Yo me levanto a saber que te tengo a ti. Ya no soy la que caía en el suelo derrotada. No volveré a sentir en mi corazón lo que me llegó a lastimar. Yo gritaré, pues quiero que el mundo sepa sobre mi realidad. No importa el pasado ni lo que pasé. Los momentos que vivía junto a ti, nunca olvidar que vamos a cambiar nuestro presente juntos. Depende ya de los dos juntar el valor para cualquier problema enfrentar. De nuestro amor a nuestro porvenir lucharemos siempre hasta el final. Si por nuestros sueños se llegan a pular, por no temer a la realidad, el estar contigo me recordará que estamos juntos. Nunca habrá algo que nos pueda